La Europa de las potencias, de los viejos imperios y la de sus pueblos, de ricas historias y un presente en crisis. Contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe, integrante del periódico digital Insurgente. Acá en la República Oriental del Uruguay estamos recibiendo a Jorge López Abe. Jorge, el saludo a la distancia, ¿cómo estás? Hola Marcelo, buen día para vos, para Emiliano, para Blanca, para la audiencia en general. Bueno, como siempre, ahora ya horario habitual, porque la semana pasada estuvimos en jueves porque no pudo ser, sí. Pero ahora recuperando nuestro día y nuestra hora habitual de la columna, que como la audiencia sabe son los miércoles a las 10 de la mañana. Pues pronto y dispuesto para anotar algunos temas importantes. Sí, ¿por dónde querés empezar? Hay temas re importantes, como siempre, Jorge. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué te parece? Empezamos por Alemania, en marzo. ¿Por qué? ¿Sabés por qué? Por parte de la importancia que siempre que digo tiene Alemania, me voy a gastar diciéndole. La reflexión que estamos teniendo es que Alemania ha decidido, como todo país imperial, como todo país capitalista poderoso, salvar la crisis o salvar el bache económico-financiero que está teniendo con la guerra. Es decir, no es viejo, no es, es muy viejo esto, ¿no? Yo creo que es de prerrománico casi, del Imperio Romano. Pues, ¿por qué decimos esto? Porque en muy pocos meses Alemania ha pasado a intentar salvar la economía vendiendo armas a Ucrania y a Israel, fundamentalmente. En el caso de Ucrania, incluso ha autorizado algo que tenía prohibido Alemania, en realidad, que era vender misiles de largo alcance, a los cuales Ucrania y la OTAN se han sentido muy, muy plácidos de esa decisión. A Israel, como decíamos, se le recibe con alfombra roja, y las declaraciones de los ministros alemanes no cabe duda a lo que estoy diciendo. Es decir, dicen que la industria armamentística es muy poderosa, como hablan de que obtienen mucho dinero con ellos, y luego lo envuelven en un tema más o menos político, pero es secundario. Es decir, la realidad es que la industria armamentística, como muchas veces digo, ha ocurrido, está siendo en Alemania un instrumento poderoso. Y no nos olvidemos, y siempre lo digo para recordarlo entre todos, que el actual gobierno alemán lo componen lo que podría decirse en un concepto clásico, capaz que antiguo, el centro izquierda socialdemócrata con ministros y la CDU, la democracia cristiana, centro derecha. Entre los dos conforman el gabinete del Ejecutivo, ¿no? Digo esto porque diciendo, bueno, con esto no pasaría, con los míos no pasaría esto, con los otros pasa, ¿no? Es decir, de hecho, sí. La gran coalición, que se llama así, es precisamente eso, es decir, es el sistema gobernando y aprobando leyes en la mayoría del Parlamento alemán. Con estas dos fuerzas políticas, leyes absolutamente y acuerdos y ventas, por eso digo lo de la industria armamentística, especialmente importante para la economía alemana. Bien. Y por otro lado, y tiene relación, deberíamos como medio de comunicación condenar un medio de comunicación que ha sido prohibido. ¿Quién lo diría, no? Porque cuando la gente dice Alemania, dice democracia, etc. Bueno, ha sido prohibido Red.media, que era un faro dentro de la prensa alemana, sobre todo las personas que trabajamos en las webs, era de referencia obligada, ¿no? Como suele decir, que visitas, de visita casi continua, porque mantenía una posición muy interesante a nivel ideológico, que obviamente ha sido presa del sistema, ha sido bloqueada, y hasta ahí, bueno, el problema es que en las últimas horas los redactores han sido detenidos. Un tal Dogru, que es el director, estaba hace unas horas en comisaría. Es decir, por supuesto la web ha sido prohibida. Era una red que visitaban cientos de miles de alemanes, de personas de izquierda, obviamente, en general. Lo tienen fácil dentro de la Unión Europea, Marcelo, porque con decir que atenta contra los intereses nacionales, fíjate que me recuerda al lenguaje casi de la dictadura nuestra, atenta contra que están dirigidos desde el exterior, a lo mejor Putin tiene algo que ver, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es razón suficiente para justificar, entre comillas, el cierre de Red Media. Ves cómo va unido, ¿no? La historia de la venta de armas, país poderoso, imperialista, y corte radical a la disidencia, a cualquier pensamiento crítico, reflexivo sobre lo que está pasando. Hay una verdadera cacería, ¿no? No solo en Alemania, es en el conjunto de Europa. Y por eso digo de estar siempre alerta entre los medios de comunicación, llamémosle hermanos, o por lo menos con un pensamiento crítico del capitalismo, porque los tiempos son malos, ¿no? Totalmente. Jorge, buen día. Te saludo y te pregunto cómo está la situación en Reino Unido. ¿Qué novedades llegan desde ese país? Bueno, muy interesante. Buen día, Emiliano, ante todo. Empezaría por la parte positiva, digamos, ¿no? Bien. Hay un manifiesto, una carta, que hasta ayer habían firmado 828 abogadas, abogados, relacionados con el mundo del derecho, juristas, catedráticos, denunciando el exterminio del pueblo palestino, el genocidio. Y el gobierno inglés amenazó a estas personas con las consecuencias, un ministro dijo eso, ¿no? Las consecuencias. Volvemos a lo de antes, ¿no? De Alemania. La divergencia no es que haya comenzado, es decir, hace rato ha empezado a ser castigada. Estamos hablando de 828 personas muy vinculadas al mundo del derecho, con su prestigio y con su currículum, que han firmado, como te digo, ese documento, y le piden al gobierno, además, que deje de tanta palabrería y que se dedique a la acción. Lo hacen con cierta ironía, porque el Reino Unido tiene una posición muy clara, más allá de lo que pueda decir Starmer, muy, muy clara, de apoyo al gobierno sionista. Tan es así que en las últimas horas se ha descubierto que personal de la policía inglesa, junto con la israelí en Londres, detectaban personas que se podían manifestar o que se manifestaban en contra de Israel, ¿no? Es decir, había una complicidad o hay un complot entre tal, y añadido a una isla que tiene y que usa Inglaterra muy cerca de Chipre y por tanto muy cerca del Líbano, de toda la zona de Oriente Medio de Palestina, a Israel, que los aviones israelíes, está harto denunciado, utilizan como una base militar para de salida y entrada de aviones. Y de aviones de caza, aviones de misiles, aviones de guerra. En Inglaterra, cuando se le pregunta a los dirigentes ingleses, a los ministros y tal, se escabullen y miran por otro lado y salen de la cámara. Es una cosa un poco lamentable, pero muy, muy significativa. Y en ese contexto, bueno, me parece interesante la subida constante que está teniendo Reforma Reino Unido, que es el partido que se ha resumido desde hace no mucho tiempo, lo hemos hablado alguna vez de ellos, en la extrema derecha inglesa, que se está comiendo al partido de derecha clásica, al partido conservador, a los Tories, a una velocidad que asusta. Digo, asusta porque están yéndose cuadros y base política y medios de comunicación hacia Reforma. Y fíjate, Emiliano, qué interesante, porque en los últimos 3-4 días ellos han lanzado un eslogan, que la política aparte se ha convertido lamentablemente en todos los países del mundo, aquí no hay distingo, en que una frase fuerza que pueda llegar a las masas y esté ahí flotando durante un tiempo. Bueno, la de estos días de Reform es que las ayudas que se le da a los extranjeros, ayudas que de repente es un porcentaje del alquiler para pagarle a los algún niño, alguna jardinera, cosas así, o en centros de salud, evidentemente. Bueno, quiere quitar esa ayuda para darle un incentivo a las familias inglesas, destaca eso, muy, muy inglés, que hayan nacido en Inglaterra y que tengan padres y abuelos ingleses, o sea, la raza aria, digamos, que tengan dos hijos. Es decir, trasladar esa plata que se estaba dando o que se está dando hasta ahora, trasladarla a las familias con dos hijos. Ese es un mensaje, aparte de muy, muy fascista, es un mensaje muy directo que llega a la población. Es decir, en una población como en todos los países del mundo, con un porcentaje elevadísimo de apoliticismo, dice, mira lo que me ofrece este, tengo dos hijos y me ofrece que me va a dar $200 por mes, es decir, 200 libras. Sí. ¿Quién dice que no? Es decir, que y encima se lo va a quitar a gente que me está quitando el trabajo y tal, que son los eslóganes anteriores que han sido consumidos. Destaco Destaco primero por la importancia que la ultraderecha crece, como en todas partes de Europa, y también destaco por el mensaje simple que construido para que cale en la sociedad y que, bueno, eso en eso la extrema derecha, como suele decirse en todos los países de Europa, lo está utilizando como de un modo de manual clásico, publicitario, y a la vista me propongo que con un éxito radical, ¿no? Jorge, ¿qué está pasando en Países Bajos? Wilders, también con la extrema derecha. Yo lamento a la audiencia porque tenemos muy presente lo de la extrema derecha. ¿Será por el susto, por el miedo o porque o porque estamos en este momento, ¿no? Donde el auge de ellos, no solo en el terreno electoral, que también, sino en el terreno social, que es donde siempre digo yo que me preocupa más. Si el voto está ahí, tal, es la ultraderecha, pero los que escuchás en el ómnibus, en la farmacia, en el supermercado, en la peluquería, ahí es donde se ve la ideología de la extrema derecha calando, sin necesidad de preguntarle a la gente qué es lo que vota. En Holanda, Wilders, que es el ultraderechista, el líder ultraderechista holandés, ha amenazado con romper el gobierno. Ellos forman parte del gobierno, es una coalición de 5 partidos, pero Wilders es el más votado. Y por tanto es el que decide. ¿Por qué? Porque se ha empezado a redactar una ley sobre inmigración y a Wilders y al partido, a su partido, no le ha gustado en absoluto. Como está redactado, se pidió una modificación en contra de los emigrantes. El resto del partido no lo considera oportuno y bueno, ha dado ayer un golpe en la mesa y ha dicho que en fin, creo que 48 horas, si no se corrige, que se cae el gobierno y convocan elecciones. Y van a tener que convocar elecciones. Esa es la realidad de estar, gobernado directa o indirectamente por la extrema derecha, ¿no? Es decir, que tiene, como suele decir, el sartén por el mango. Recordemos que los Países Bajos están autoexcluidos a partir de la llegada de Wilders, se autoexcluyeron de la política de asilo de la Unión Europea general. Y con un argumento en los últimos semanas, meses, muy importante, dada que hay una muy alta población, una gran cantidad de población siria en el País Bajo, los Países Bajos, quise decir, ¿qué ocurre? Que ha dicho Wilders que, bueno, que si ahora se ha retornado la democracia en Siria, se tiene que volver a Siria todos, ya no son refugiados. Y claro, eso ha generado en la comunidad siria, ya muchos de ellos con muchos años en las ciudades holandesas, un clima de absoluto miedo a que empiecen a ser deportados, ¿no? El clima, y algunas de las palabras que uso me retrotraen, ¿verdad?, a hace 80 años, ¿no?, en Europa, con las expulsiones que hacían los nazis, etcétera, ¿no? Esa es, como digo, la realidad. En el caso de Países Bajos habrá novedades. Yo no sé si se llegará a nuevas elecciones, pero si Wilders, la extrema derecha, decide que no estaría mal volver a votar, es que están en auge y que electoralmente les puede ir aún mejor. Y recordemos que ya son la primera fuerza, ¿no? Bien. Bueno, Jorge, también hay novedades desde Portugal. Portugal, y es una historia muy interesante, Emiliano, Marcelo, porque nos afecta a las personas que trabajamos en medios de comunicación o que colaboramos con los medios de comunicación y a todos los que consumimos medios de comunicación. Tiene que ver también con la extrema derecha y tiene que ver con algo que ocurrió 2 meses antes, no sé si recordar 2 meses o algo más, de las elecciones en Portugal, donde hubo un asesinato dos asesinatos de dos personas que trabajaban con refugiados. Se detectó que era una persona que había perdido la cabeza y que era de nacionalidad afgana, de Afganistán. Y el secretario general, no sé si es presidente o secretario general, pero en cualquier caso el líder de la ultraderecha portuguesa, Chega, se presentó inmediatamente allí en el lugar de los hechos y hizo declaraciones, ¿no? Hizo declaraciones como diciendo, ven cómo hay que echar a todos los inmigrantes, que están refugiados, que son terroristas, bla, bla, todo el discurso clásico, ¿no? Y por eso está con lo de los medios de comunicación. Ocurrió que en los ratings de audiencia, cuando hablaba el de tal Ventura, con ese discurso xenófobo, anti-emigrante, los ratings subían. Entonces comenzaron a llevarlo a los pisos, a los platós de televisión, para que siguiera subiendo la audiencia. y poder facturar publicidad, etcétera, ¿no? Lo que estaba haciendo evidentemente era un discurso de odio que a los dos meses recogió en las urnas, es decir, ha subido unos cuantos diputados de los muchos ya que tenía. Y estos días la prensa portuguesa, y me ha llamado la atención, reflexiona sobre ese hecho, ¿no? Del hecho de que cómo él utilizó, y su grupo, que se llama Chega, que significa basta, cómo utilizó ese hecho, digamos, luctuoso, lamentable y terrible del asesinato de dos personas, cómo lo sacó, cómo, al ver que era que no era un portugués o una portuguesa el asesino, o el presunto asesino, y al ser inmigrante, o el refugiado, o extranjero en cualquier caso, cómo fue capaz de sacar, digamos, el jugo a todo eso, ¿no? Y es una reflexión sobre el papel de los medios de comunicación también, ¿no? Es decir, que sacrifican lo que sea por el rating de audiencia, porque detrás de eso va publicidad y va plata, ¿no? Sí. Muy interesante porque es un ejemplo puntual, ya no es una reflexión sobre algo abstracto o anecdótico, es sobre ese hecho que ocurrió, está debatiendo en buena medida la sociedad portuguesa también, ¿no? Jorge, nos propusiste también hablar de Grecia. En Grecia ha ocurrido algo que es una actualidad absoluta y que la voy a compaginar con algo que ha ocurrido hace minutos. Sí. En Grecia hace muy poquitos días 400 emigrantes, que se dice rápido, llegaron a la isla de Creta, como sabemos pertenece a Grecia, lo cual es una, es decir, indica que nuevamente el buen tiempo en Europa va a traer a, iba a decir barcos, ojalá pequeñas y lamentables embarcaciones a las costas de cualquier punto europeo. Eran gente fundamentalmente de Oriente Medio, de África, en fin, lo de siempre. La isla de Creta está absolutamente desbordada de personas, no quieren trasladarla a la península, y porque protestan las intendencias. Es exactamente lo mismo que ocurre en España y en Italia, ¿no? Llegan a las islas, a Lampedusa o a Canarias, y intentan retraer lo máximo posible para que no ingresen en la península a nivel legal. Y combina con algo que ha ocurrido hace minutos, no sé, es decir, pero hay una en la isla de Hierro, que es una de las islas de la Gran Canaria, ha habido una inundación de uno de esos barcos llegando, y han muerto hasta el momento, esto es, lamentablemente siempre empieza a sumar, 7 mujeres, venían muchos niños y muchas mujeres, y bueno, concretaremos en las próximas horas, pero el aumento de migración ilegal, como podemos llamarlo, de cualquier manera, que intentan huir de la miseria y el hambre, ya ha empezado con su zafra de verano europeo a contar vidas y vidas y vidas, gente joven y muchas veces niños, ¿no? Es decir, es una cosa que no deberíamos dejar jamás que digamos la cotidianidad de la repetición de los hechos hiciera que no informaran. Bueno, Jorge, Francia estuvo sobre la mesa con algunas cuestiones mediáticas, pero también a nivel político lo concreto y lo importante tiene su lugar, ¿no? Sí, mediático, porque fue viral la historia de cuando abrieron la puerta del avión y al parecer no se lo esperaban, y había ahí un incidente entre Macron y su mujer, la que iba a interpretar como que ella le había dado un bofetón o algo así. Bueno, pero más allá de la anécdota, siempre esas anécdotas, digamos, no intentan tapar la realidad. Hay una realidad que me preocupa más, que es que Francia ha comenzado a hacer una cárcel, siempre represión, ¿verdad? Una cárcel donde en una primera partida se va a gastar 440 millones de dólares, y hasta ahí la noticia no sería noticia, ¿no? La noticia es que va a ser en Guyana, en América Latina, en el Amazonas. Van a construir una cárcel francesa en su colonia en Guyana para prevenir y para trasladar a personas condenadas por el Código Penal francés. Es la primera cárcel de esa importancia que va a haber en ese territorio, es obvio, pero me llama la atención porque es lo mismo que cuando los inmigrantes que son trasladados, ¿verdad?, a terceros países. La excusa que pone el gobierno francés es que por la Guyana francesa hay una ruta que es vía Colombia y Ecuador de la droga, y que se producen muchas detenciones en Guyana, pero la oposición habla de que más del 60% van a ser presos y presas que están en territorio francés y que van a ser trasladados. Digamos que las sociedades europeas no quieren, no sé decir la palabra problemas, no quieren cosas distintas, ni un emigrante es una cosa distinta, una cárcel es una cosa distinta, cuanto más lejos y no lo vea, pues mucho mejor. Y por eso se engloba en esa inversión. Recordemos que Francia, al igual que Alemania, más allá de que cueste que trabajo creerlo, porque mantenemos una áurea de grandes países con situaciones económicas bastante delicadas y recurriendo, como decíamos al principio de esta mañana, recurriendo al armamento, a la venta de armamento, para intentar paliar cuentas que tienen que resolver el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional. Bien, Jorge, cerramos entonces con España. ¿Y sabes por qué? Porque una cosa muy interesante, que la Unión Europea al final, en una primera etapa, ha dicho no al intento del gobierno español de que los otros tres idiomas que se hablan en España legalmente, parte del español, que es el euskera, el vasco, el gallego y el catalán, se incorporen al conjunto de lenguajes e idiomas que se hablan de la Unión Europea, es decir, que es hacerlos cooficiales. La derecha española obviamente votó e hizo todo lo posible para negar esa realidad, porque sostiene de que España es solo un idioma y es el español, y punto. No quieren asimilar de que la realidad del país es plurinacional y que hay esta Galicia, está Cataluña y está el País Vasco, que tienen una identidad propia, ¿no? Otra cosa que el tema de la independencia, pero de momento es evidente que tienen una identidad propia con un idioma propio reconocido en la propia Constitución española. A partir de ahí, el gobierno, el Partido Socialista y Sumar tienen como la obligación, el compromiso, casi mejor dicho, de que esos tres lenguajes, esos tres idiomas, sean copartícipes de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque el gobierno se mantiene precisamente también con los votos en Madrid que tienen las minorías catalana, vasca y gallega, ¿no? Es muy sintomático ver a la derecha, en este caso española, negar su propio país, ¿no? No lo acaban, como decía un periodista el otro día, no acaban de entender lo que es el país, pese a que saquen la bandera como en todos los hiper mega nacionalistas, ¿no? Bueno, Jorge, con esto entonces, si no tenés nada más para agregar, quedaríamos por acá y nos encontramos la semana que viene. Dos cositas brevísimas. Me ha llamado la atención. Microsoft, por cierto, una de las empresas que está en el ojo del huracán por el apoyo al sionismo y por tanto se llaman a boicot y bloqueo permanentemente. Fíjate el detalle de que en el último trimestre ha ganado 70 mil millones de dólares. Sin embargo, ha echado a 6.000 personas. Es decir, ya no es el hecho de ganar plata trae consigo el empleo. Muy por el contrario. Es decir, ganan muchísima plata y expulsan del mercado laboral a mucha gente. Y otra cosa que también me llamó la atención, y ahora sí termino, es los jóvenes europeos decantándose por nuevas enseñanzas, por nuevas... dos que les va a sonar, que están diciendo que va a ser para el próximo curso, especialmente atractivas en toda la Unión Europea y donde hay miles ya apuntados, es cursos de inteligencia artificial y de manejo de drones, ¿no? Me da emoción porque si realmente ahí se abre otra época, ¿no? Poh, totalmente, cómo cambian los tiempos. Gracias, sí, Jorge. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Como siempre, un abrazo, chau.